Radio.com para escuchar Pequeño Ternasco en multitud de países. Recibir los saludos de vuestro amigo vecino, pues ese, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 605, absténgase de la rima fácil del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 6 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. No solamente por asaltomatarradiorock.com nos puedes escuchar, porque probablemente lo estés haciendo desde tu emisora favorita allá donde residas, porque hay más de 30 emisoras que tienen a bien pasar la señal de nuestro programa, ya sea en directo, ya sea en redifusión, ya sea en FM, ya sea en otras plataformas online. Me la he dedicado a mí mismo esta canción de los PR3, una de nuestras bandas asociadas, Ególatra, el corte número 6 del primer disco de la banda cordobesa, ese llamado Tiempo. Y ahora te explico por qué protagonizan y abren este episodio número 605 de Pequeño Ternasco. Saludos también si nos estás escuchando vía podcast, porque has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com y ahí en la lista de podcast, entre todos los programas que tienes a tu disposición de esta emisora, nos has elegido y nos estás escuchando. O bien porque has entrado en nuestras redes sociales, en el Facebook o en el Twitter. O en Pinterest, que también ponemos ahí en el podcast. Bueno, sea cual sea la ciudad en la que nos escuchas, sea cual sea la hora en la que nos estás haciendo, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues los PR3 van a participar este sábado 1 de octubre en su ciudad natal, en Córdoba, en el Festival Córdoba Grita, tercera edición. Abriendo para el ex vocalista de Judas Priest, Tim Ripper Owens, un festival al que también estarán Celtiberian y Kevlar O'Kin. La hora de comienzo no la pone por ninguna parte, pero bueno, tú sobre las 8 de la tarde, atenta o atento, si estás en Córdoba, este sábado 1 de octubre, en este festival que se celebrará en el Teatro de la Axarquía, en Córdoba. Precio 1 para taquilla y venta anticipada online de 20 euros. Tendrás link a la venta online en el artículo que acompaña a este podcast. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. El artículo que acompaña al podcast del programa cada día de lunes a jueves, que lo tienes a tu disposición a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid. Los PR3 que vuelven a subirse a un escenario en el Córdoba Grita 3 este sábado 1 de octubre. Ahora, en cuanto tenga un ratito, le echo un vistazo al grupo de Telegram, al grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, para ver qué ternascos y ternascas tenemos a la escucha, porque como estoy yo solito, que esta semana no tengo aquí a mi vera a Roxa Rosae, pues no me da tiempo a ver tres pantallas a la vez. Mi cerebro no llega para tanto. Pero ahora prometo echarle un vistazo y vamos saludando a toda la people congregada en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, grupo privado de Telegram, en el que en esta temporada te voy a explicar cómo puedes acceder. Ten paciencia, que todo llegará. Hoy vamos a tener muchas cositas, vamos a tener sección del Fucking Master, vamos a tener bizarradas, pero tenemos también dos novedades a destacar en este día de hoy. La primera de ellas, Calentita, Calentita, nuevo sencillo de otra de nuestras bandas asociadas, de los Experimento Milgram. Los misteriosos madrileños acaban de estrenar nuevo tema y van 7 desde que arrancaron como banda, dentro de su particular manera de compartir su música con todas y con todos nosotros y nosotras. Son particulares para todo, ¿eh? Eso que quede claro. Además, también tienen previsto volver a subirse al escenario en el mes de noviembre, ya lo van anunciando. Nosotros, conforme se acerque la fecha, te lo haremos saber también, como manda San Pergalanda. Pero de momento vamos a empezar a disfrutar de ese nuevo sencillo, de ese nuevo tema de los Experimento Milgram, un tema que se titula Rumbo al Sol. Así que los chicos siguen apuntando muy, pero que muy alto. Experimento Milgram, Rumbo al Sol, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco. Todo pudo ser un mal. asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ya he tenido un tiempito ahora para echarle un vistazo al grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos los primeros saludos desde el Comando Alicante, desde el CSA Magallanes, desde el barrio La Florida de Alacant. Toda la people que está ahí concentrada, reunida en torno a la mesa y saludándonos todos a través de nuestro Ternasco Fer. Tenemos también un poquito de una farroa Pride de Murchante. Nos manda saludos San Hammer. Tratan el derecho de las libres opiniones, veniendo torturando en épocas pasadas, épocas oscuras, ahora recordadas. Y también tenemos Power del Logroño, con ese ternasco, ese pedazo de ternasco que se llama, que responde al nombre de Diego. También tenemos saludos de nuestro ternasco Alex, el bajista de los PR3, que le ha conectado justito para oír el tema de su banda. Para corregirme el nombre de la banda que no he sabido decir, de las que participan en ese Córdoba Grita tercera edición, que son los, a ver, Team Reaper Owens, PR3, Celtiberian y Kevlar Skin. Y como no ponía la hora en el cartel, ya me la informa él, he acertado. Empieza apertura de puertas a las 7 de la tarde, comienzan las bandas a las 8. Me ha dado tiempo de escribir de todo, hasta de elogiar el buen sonido de los Experimento Milgram, a quienes acabamos de escuchar. Tenemos más novedades destacadas, tenemos más sencillos que estrenar en esta edición 605 de Pequeño Ternasco. Nuevo sencillo de otra de nuestras bandas asociadas, los de la ciudad condal, los barceloneses Aerial Blacket. Sencillo acompañado de videoclip grabado íntegramente durante su participación el pasado 9 de julio en la última edición del Can Mercader Festival. Festival en el que yo pude estar, además estuve acompañado de nuestros ternascos Catalonia Crew de Sisaruca. Festival en el que también he participado hasta de nuestras bandas asociadas como son Decta. También estuvimos con nuestros compañeros del Metal Vortex, con todo el equipo. Y la verdad que en el videoclip de este nuevo sencillo de los Aerial Blacket se puede ver perfectamente lo bien de público que estaba el parque de Can Mercader. El nuevo single tiene como título Joker and Ace, Comodín y As, en términos numismáticos del cartulario este de jugar al póker. Y como te digo, es el segundo sencillo correspondiente al segundo álbum LP y quinto trabajo discográfico de los Aerial Blacket, un trabajo que tiene puesto un título fantástico porque se titula Play It Loud. Pínchalo bien fuerte y así que lo vamos a hacer. Esto es Joker on Ace,

voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de... Pues está sonando el tema Vale la pena de los Valencianos Transfer. Que se cree su can... ¿Por qué? Si no es novedad. Mejor ni peor que nadie. Pues porque hoy la sección de Fucking Master la protagoniza el programa Trovador Urbano y vamos a tener, como no podía ser de otra manera, pues a la persona detrás de este mítico programa ya de las ondas radiofónicas de la Radio Rock estatal. Vamos a tener en unos instantes pues a mi buen amigo David Calderón. Y a las 6 de la mañana alguno se ha puesto en pie, pues el rock and roll, ya lo sabes, no suele dar para comer. Hay uno que es fontanero y otro trabaja de pintor. Muchísimos años trayéndote ya, trayéndote la, la más actual de las actualidades en cuanto a las bandas de rock, punk, metal y otros géneros de este rollo nuestro musical que tanto nos gusta, de la mano pues de esta persona, gran persona, mejor locutor, que es David Calderón, a que ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Santi, a ti, a toda la audiencia de ese fantástico programa que pone en alza el directo, que es un espacio maravilloso y que con pequeño ternasco pues estás ahí alimentando un poco la mente de todavía sedientos del rock and roll, ¿no? Aún quedamos muchas y muchos sedientos de rock, sedientos sí. De metal, afortunadamente, afortunadamente, pero más que vamos a estar, hay que propagar esto. Y bueno, tú lo llevas haciendo, yo apuntaba aquí en el texto que acompaña, en el artículo que acompaña al podcast del programa, que son ya 28 años, creo recordar, interrumpidos en antena, ¿no? 28 años, sí, empezó con el nombre de Trovador Urbano, empezamos en el 94. Yo llevo ya un poco más de tiempo anteriormente, pero sí que es verdad que con el nombre de Trovador Urbano y con la idea principal inicial de cómo seguimos haciéndolo, que es apoyar a las bandas más desconocidas. Bueno, hemos tenido veces que nos ha llegado música internacional y demás, pero hemos pasado un poco de ese rollo porque ahí hay otros compañeros que lo hacen muy bien y compañeros y compañeras, y como te digo, pues nosotros nos dedicamos al rock nacional y de puta madre, muy a gusto y genial, hacemos lo que nos parece y lo que nos apetece, que para eso estamos también en Radio Libre, ¿no? En la última época, precisamente, como dices tú, en Radio Libre, en Radio Utopía. Yo creo que has estado siempre en Radio Libre, pero en los últimos años, ya unos cuantos, no sé cuántos exactamente, desde Radio Utopía, ¿no? Ahí en la zona norte de la capital. Radio Utopía siempre ha sido mi lugar. Radio Utopía empecé en el año 92, a finales del mes de noviembre, y siempre he estado aquí, y nada, pues, ¿para qué me voy más lejos? Lo tengo cerca de casa, cuando vivía en esta zona de Alcobendas y Sanse, pues andando. Ahora, bueno, me pillo un poquito más retirado, pero bueno, pues trabajo en la zona también, pues aquí estamos operativos, al 100% involucrado en la gestión de lo que es una radio libre, que es un radio sin ánimo de lucro, se basa en el trabajo colectivo de un montón de gente que tenemos un mismo sentimiento, que es tener un medio de comunicación diferente, y desde aquí pues salen programas de carácter social, donde yo también, por suerte, estoy compartiéndolo con algunos otros compañeros, programas reivindicativos, programas culturales. Bueno, en definitiva, hacemos una gran familia, siempre desde el punto de vista de tener un medio de comunicación para la gente y por la gente, sin pensar en ningún tipo de rédito económico que condicione la voz que queramos tener. Sí, voy a aprovechar para decirles a los ternascos y ternascas que tenemos vía el grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, que si le quiere trasladar alguna pregunta a David, él gustosamente os la va a contestar, que para eso lo tenemos aquí, claro. En directo. Yo te quería preguntar, en 28 años da como para reinventarse unas cuantas veces. ¿Has tenido que variar mucho la manera de hacer tu programa en cuanto a duración, en cuanto a contenidos, o siempre has seguido una línea? No, hombre, la línea la línea principalmente es el haber aprendido sobre el camino, ¿no? Sí que es verdad que en un principio pues seré mucho más amateur, porque al fin y al cabo podemos decir, aunque no esté remunerado, somos gente profesional, estamos constantemente pendientes de buscar música, nos llega música de las discográficas, el estar en contacto con los grupos, el hacer actividades en nuestra zona, en la calle, proponiendo conciertos, proponiendo también actividades en nuestro espacio. En definitiva, sí que es verdad que en los comienzos, si hay alguna grabación que uno la escucha, pues difiere mucho de lo que es en la actualidad trovador urbano, pero la línea, la principal, es apoyar al nacional, algunas veces con un horario diferente, con programas de horario más corto, con dos programas a la semana, ahora con tres horas, con entrevistas marcadas las dos últimas horas, emitiendo a nivel nacional en más de 135 emisoras de FM. Bueno, creo que el paso cada vez es el intentar evolucionar para mejor, pero no para uno, sino para el fin, que son las bandas que nosotros estamos apoyando y que la verdad es que gracias a ese empujón de la FM están llegando a muchos sitios y yo creo que es bueno para seguir alimentando el rock and roll, como tú dices. Ese empujón de la FM que está llegando a muchos sitios, pero también porque tú te lo estás currando. Y además, tu programa es un claro ejemplo, aunque en un formato de una hora, un formato distinto a como emites a través de Radio Utopía y aquí también en directo en asaltomatarradio.com, un formato de una hora que está calando muy bien, porque yo no sé, son más de 160 o 165, no sé si habrás alcanzado ya las 170 emisoras FM. Es que yo dudo que haya mucho programa de la temática que sea que esté sonando en tantas emisoras, ¿eh? No lo sé, la verdad es que tampoco me para mucho a pensarlo. Sí que hay algunos que nos han seguido el rastro, ¿vale? Hay emisoras que siguen un poco el rastro, o programas de radio, ¿no? Gente incluso que tú sabes cómo funciona la radio libre y, bueno, pues hay que colaborar con una cuota mensual y para el mantenimiento de esto, si no, esto es inviable. Bueno, lo tenemos locales y demás, y hay gente que te das cuenta que incluso te sigue el rastro. Pero bueno, eso es lo de menos. Ha habido que hacer mucho curro, la pandemia puso las cartas sobre la mesa en este concepto y es muy viable el método que se está realizando, porque como bien tú sabes, se llega a muchos sitios y eso hace pues que la voz, vuelvo a reiterar, mi voz es la menos importante en este caso. Lo importante es que la voz, la música y la comunión que haya entre la audiencia de cualquiera de las FM, páginas web o apps, referencia de cada uno de los posibles oyentes, pues haga que se interesen por grupos que a lo mejor de otra manera pues no llegarían a ellos. Al fin y al cabo, Y que no tienen cabida en las radios generalistas, y tú sin embargo estás consiguiendo pues que se hagan en emisoras de todo tipo, municipales, comarcales, privadas, claro. Plataformas online. Es una verdadera barbaridad. Hace una semana yo me acuerdo que pensaba, digo, vamos a ver, las radios generalistas potentes de este país están, que tienen, yo que sé, como decirlo de alguna manera, sedes en 54 provincias. Es que son 54, es que tú estás hablando de más del triple. Sí, bueno, a base de mucho empeño, de mucha humildad, Santi, porque tú bien sabes que en este mundo nuestro hay, con todo el respeto hacia compañeros o compañeras, pero hay mucha gente que creo que para darle un poco de sentido a su vida, para mí es totalmente mi vida, ¿no? Pero no realzan lo realmente importante, realzan más la persona que hace el programa de radio que lo que lleva de contenido, que yo al fin y al cabo es lo que le doy verdadera importancia. Y bueno, pues hay veces que ese asunto de ego, o puedo decirlo de alguna manera, pues hace que muchas propuestas pues no vayan a ningún lado, porque tal vez las expectativas son mucho más altas de las que luego se pueden llegar a conseguir. Y en mi caso, pues como te digo, trabajo sin buscar nada a cambio, y que una semana por H o por B, pues oye, el programa, como al fin y al cabo yo tengo mi curro y esto no te obliga a nadie, pues si hay una semana que no se llega, pues se manda uno enlatado y a tomar por saco, ya. Pero hay que intentar hacerlo, como hablaba anteriormente, lo más profesional posible, y sobre todo pues eso, con muchas ganas y con mucha ilusión. Yo tengo mucha más ilusión que hace 28 años, de todo claro, o sea, tengo mucha experiencia. La dosifico como buen veterano que soy. Con 20 años pues te haces todo de una manera más bruta. Ahora lo haces todo mucho más meditado. Los tiempos son más marcados para que todo te cunda, porque no solo en mi vida es música, hay muchas más cosas alrededor, tú lo sabes bien. Y al fin y al cabo hay que crecer y no quedarse, como vuelvo a decir, en muchos casos y en muchos contextos, en prácticamente lo mismo de hace 20 o 25 o 30 años que llevan algunos, claro, o algunas. En este aspecto que estás comentando de no ceñirte tu vida particular solamente a la música, en disfrutar de la cultura en tantas versiones como tiene, sí que es verdad que te implicas en muchos otros proyectos, ¿no? Sobre todo desde tu emisora madre, que es Radio Utopía, pero con aglutinando, ¿no? Muchos colectivos culturales y de todo tipo. Claro. Que a los que también desde Radio Utopía, y ahí sí que quiero que nos hables un poco más de lo que es Radio Utopía, estáis dándoles voz. Bueno, estáis haciendo también una labor tremenda de cantera, haciendo cursos gratuitos de radio. Bueno, estáis haciendo una cantidad de cosas que es realmente encomiable, ¿no? ¿Cómo afrontáis desde Radio Utopía todo esto? Hombre, como bien digo, con sobre todo la ilusión de gente que sin buscar nada a cambio, simplemente con el hecho de comunicar de algo que nos llega a nosotros por tener el medio, pues que haya gente al otro lado, como digo, en la FM, en la app nuestra o a través de la página web, que también reciban ese testigo. Ayer mismo tuvimos a la asociación que está centrada en el cáncer infantil aquí en Madrid, y la verdad es que es un trabajo brutal. La memoria histórica que tenemos en Sanse, con el rescate de 107 cuerpos masculinos y una mujer que fueron fusilados en el cementerio de Colmenar Viejo. Eso también le estamos dando voz. En la zona norte, que al fin y al cabo también es nuestro espacio, le damos visibilidad, por desde colectivos feministas, como las Sin Sombrero, hasta ya gente que se dedica a título más personal, pero intentando vivir en lo rural, que parece que está tan de moda y hay que tomárselo muy, muy en serio por parte de las administraciones y en general de todo el mundo, pues hay gente que nos va a contar en breve cómo se está desarrollando esa actividad suya en un medio más pequeño para la posible subsistencia. No sé, tenemos mucha gente que nos sigue a través de la donación, a través de nuestra campaña Tipping para hacerlo esto sostenible. La venta de camisetas está siendo una burrada, hemos vendido 2 años más de 700 camisetas. Bueno, la verdad es que salimos a la calle, hacemos en el espacio utópico, como llamamos a nuestro lugar asambleario, que nosotros nos reunimos como colectivo y todos los que entran en la asociación, desde el más joven hasta el más viejo, tienen derecho a opinar y que su voto pues tenga una relevancia. O sea, somos horizontales, no nos gusta, si es que es una asociación, que haya que tener una presidencia y demás sin jerarquías, vamos. Eso es, nosotros no tenemos ningún tipo de jerarquías, porque creemos que las cosas se deben de hacer de otro modo, no a través de la imposición, sino a través del diálogo. O sea, es una radio libre, es una radio que podemos hacer entre todos y que se puede hacer crecer entre todos. Y al fin y al cabo, no solamente eso es la gente que está dentro de la asociación, sino también la gente que está afuera, pues a través de que nos manda música o nos comentan una actividad, o mil cosas que se les puede dar difusión. También tenemos las redes, evidentemente, que es un brazo nuevo que surge hace 15, 20 años y que también nos sirven para estar en contacto con mucha gente. Los podcasts también ayudan para tener un poco más de dimensión a todo el trabajo que estamos haciendo. En definitiva, Radio Utopía es un sitio de creatividad, de ideas frescas, de gente que siente que el mundo puede ser de otra manera. Yo qué sé, al fin y al cabo es un lugar que el que quiera acercarse siempre se da muy buena impresión. Los cursos de radio están siendo un éxito. Ya tenemos más de 20 personas esperando a los próximos meses. Como bien dices, son gratuitos. Vamos a preparar una radionovela también. Lo tenemos, ya somos 8 o 9 en ello. Cultivando más géneros radiofónicos que lamentablemente se están echando a perder. Bueno, muchísimas cosas, intercambio de libros, organización de conciertos. Con locales de la localidad de San Sebastián de los Reyes, de Alcobendas. Bueno, un montón de cosas que se hacen desde Radio Utopía. La cabecera. 107.3, radioutopia.es, y llévanos contigo nuestra app por si nos quieren seguir. Y si no, pues de aquí a un ratito lo vais a tener también, claro, a David en su programa El Trovador Urbano. ¿Qué menú tienes para hoy? Bueno, mira, pues hoy, como siempre, va a cargar el tema. ¿Para qué coño vamos a andar con hostias? pues tenemos la primera hora que ya sabes tú que bueno, es la que hacemos un poco en esa referencia a nivel nacional, le damos la primicia para Radio Utopía, evidentemente, y luego pues esa hora se hace su labor y se envía a partir de mañana, se hace con tiempo para que las emisoras que nos dan ese espacio, siempre hay que estar agradecidos, pues se les hace llegar, y luego las de 5 a 7, en este caso, también, como decías tú, en Asalto Mata Radio Rock, pues hoy tenemos una banda de Trash Black, mejor dicho, que son Eden Kaiser, luego tienen, no te voy a decir el nombre, es algo del fracaso del músico, tiene un nombre muy curioso, es muy largo, es un rollo rock progresivo, así con un cierto aire teatral, donde está gente de Fugitivos, donde está gente de Las Madres. Creo que me suena esa banda, sí que tiene nombre complicado, sí, creo que subimos algo. Subió el compañero Leo Cebrián en algún vídeo al Facebook, sí, de Salto Mata. Sí. Está muy bien y bueno, y me escribieron el otro día y luego cerraremos con Escaramuza, que lo vamos a escuchar ahora para cerrar, que son unos viejos conocidos nuestros, de cuando hemos estado haciendo las fiestas por todo el país y bueno, la verdad es que completo como siempre y bueno, la dinámica es que haya gente, lo importante, y echo de menos es cuando bajaba esa Radio Utopía hace 25 años y aquello no era el video de gente, aquello había gente joven, gente con ganas de hacer cosas, hacían radios, hacían un montón de historias, y la idea un poco ahora es volver a que todos los días hay una actividad en Radio Utopía. Hoy tenemos, por ejemplo, con Capitán Rock, que es un programa que también se emite en Asalto Mata, hoy viene un legendario de nuestro rock, como es Carlos de Castro, los lunes tenemos un montón de actividad social. También los jueves están los cursos, o sea que aquí están pasando constantemente gente, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, que esto es un espacio vivo, un espacio para todos y sobre todo atrayente para que esto tenga una continuidad. Muy bien, pues vamos a escuchar a esos Escaramuza, que es la banda que nos recomiendas, porque en esta sección de que llamamos Fucking Master, damos también la oportunidad a que suene alguna banda de las que no suelen sonar aquí en Pequeño Ternasco y que nos recomienda el invitado de turno en esta ocasión, mi buen amigo David Calderón, que recomienda a los Escaramuza. Vamos a escuchar, adelante, compañera, no sin antes pues despedirnos y agradecerte que todo el trabajo que haces, no solamente por Radio Utopía, por Asalto Mata Radio Rock también, a nivel personal, por tu amistad. Y oye, que vaya muy bien. Nada, de aquí a un rato que empiezas con tu directo, en cuanto acabemos nosotros. Claro, que la gente esté pendiente, que se queden con nosotros, para, como bien digo, conocer a bandas interesantes. Nos han llegado esta semana pasada 15 bandas nuevas. Nosotros trabajamos el formato físico, ya lo sabes, para esa emisión nacional. Y bueno, pues aquí esto sigue a tope y debemos de seguir a ese mismo nivel, o al menos intentarlo, porque nuestras bandas quieren y no debemos permitir que nuestro rock fragüe, ¿no? que se hunda. O sea que nada, pues lo dicho, un abrazo para toda la gente, Santi, ánimo con la labor, con Asalto Mata, que estás haciendo una labor de puta madre, y poco más que decir que gracias por este espacio y nada. Nos escuchamos en un rato. Exactamente, nos escuchamos un ratito y nosotros despedimos esta entrevista con David Calderón, con Trovador Urbano, con los Escaramuza. Adelante, compañera. Salud. ¡Adelante! es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues sí, es en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com y más de 30 emisoras alrededor del pinche planeta Volcán escuchando Pequeño Ternasco. Vamos a llegar ya a las bizarradas. Atentas y atentos al titular: La Guardia Civil contra el sándwich de paella. Jamás pensé que algo que hiciese la Guardia Civil, que algo que hiciese la Benemérita, me fuese a gustar. Esta semana pasada, en concreto el martes, se celebró el Día Internacional de la Paella. Es probablemente el plato español por excelencia y el más conocido fuera de nuestras fronteras. La paella es una de esas recetas sujetas a un purismo por parte de algunos de sus fanáticos, sobre todo en Valencia, en cuanto a sus ingredientes y modo de preparación. Por otro lado, es un plato que se ha visto sujeto a numerosas modificaciones a causa de la puñetera globalización, con algunas versiones que hacen al comensal español echarse las manos a la cabeza. Ya te digo que hacen cada cosa. Bueno, pues la Benemérita, siguiendo su vocación de defensa del ciudadano y su lema "Todo por la patria", ha salido al paso de estas aberraciones y en su cuenta de Twitter se ha mostrado dispuesta a implicarse en este asunto de trascendencia vital para España. ¿Que hoy es el Día del Mundial de la Paella? Pues a celebrarlo con una, pero de las buenas, no de esas cosas que venden por ahí, dijo el cuerpo en su tweet, acompañado de un sándwich de paella a la venta en el principal, en la principal cadena de supermercados de Reino Unido, una cadena llamada Tesco. El sándwich de paella para unos es energía, para otros de güey al buen gusto y hasta podría atentar contra la salud, dijo con humor el community manager de la Guardia Civil. Atenderemos denuncias, concluyeron. El problema ha venido después porque algunos medios británicos, como el Daily Mail, se han tomado en serio el tuit de la Benemérita. Este tabloide titula en su edición digital: Inquisición española para Tesco por el sándwich de paella. La Guardia Civil acusa al gigante de los supermercados de poner la salud en peligro al usar el tradicional plato de arroz de su país como relleno para aperitivos. Pues mira, no sé si ponen en riesgo la salud de nadie, pero ¿sabes qué? Que para nosotros la paella y para para la prensa británica pa y ya la rabia. Llevaba unas cuantas semanas pensando en cómo meter a este grupo en el programa y cuando he visto el titular no me he podido resistir, sabía que era el momento. Estás escuchando a Ella la Rabia, el tercer adelanto del esperado segundo disco para la banda de post-hardcore rock alternativo de la isla de La Palma, pero residentes en Madrid. Este tercer sencillo se llama Irune, este tercer adelanto se llama Irune y nos lo han hecho llegar al mail de la emisora, así que aquí está sonando Irune, Ella la Rabia. Nos comenta Des que es para matarlos lo del sándwich de paella. las olas, me sobran 10 roncolas. ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Es pitigante, nena! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Dejad de mor! ¡No! ¡Padre! No pido, no pido. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Sándwich de paella. Madre mía. Pero la siguiente bizarrada no le queda a la zaga, no, ya vais a ver ya. Mensaje de Karina, la de buscando en el baúl de los recuerdos a Vladimir Putin, el presidente ruso. Don't push the button. The button, ¡boom! ¡Virgen Santa! Esto de que Karina se crea influencer, la verdad es que está dejando momentos absolutamente bizarros. Buscando en el baúl de los recuerdos, ¡boom! Me he encontrado un botón que sirve para hacer ¡boom! Se le ha enseñado al hijo de Putin, ha ido a apretarlo y le he dicho que no. La artista jienense, extremadamente popular en España entre los años 70 y 70, gracias a canciones como la del baúl de los recuerdos, las flechas del amor o la fiesta, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en español e inglés de la mina, destinado nada menos que al presidente ruso Vladimir Putin. Hoy va este vídeo para el señor Putin. Señor Putin, don't press the button. The button, pum. No, no, no, no. Ya han muerto muchas personas, mucha gente, mucho people, dijo la cantante. No, por favor, no, no, no. Quietito, quietito. Take it easy, take it easy. Hablar mejor que darle al button. Hablar, hablar, dialogar. Diálogo, talk, talk. No me he puesto el vídeo, pero tiene que ser una risión. Si había alguien que le podía poner humor a esto de la guerra de Ucrania, esa era Karina. Ahora que os digo una cosa, como le dé por tirar una bomba al lío Putin, depende de dónde caiga, aquí podemos tardar un rato en enterarnos, más que nada por el tema del retardo del sonido. Hoy estoy sembradito, sembradito. ¿Os habéis quedado, no? Retardo del sonido, Sonus Delay. Ese es el nombre de la banda que estamos escuchando ya. Que cultiva su carencia en mi cerebro, corrompiendo su sinergia con mi ser. Otra banda que nos ha hecho llegar su nuevo sencillo al mail de la emisora. Estos rockeros alternativos con toques progresivos llamados Sonus Delay. Lanzan el primer sencillo de lo que será su tercer trabajo, un álbum llamado Super Easy, del cual estamos escuchando este primer adelanto llamado Alaska. Me agarren estos o los de ella la rabia me van a matar. Observar las dunas en mi cuerpo. De tu labial, pude arrancar mi piel. Estos en El Relleno. Bueno, pues ya lo siento, pero se nos echa el tiempo encima y el programa acaba a las 4 de la tarde y hay que darle cierre. En vez de estar con la abuelita, me dicen que te vas. Y lo hacemos con otra de nuestras bandas asociadas, los Dixon. De nuestro compañero Roberto Espinel, del programa Capitán Rock, aquí en Asalto Mata Radio Rock, todos los jueves. Hoy nos tocamos con esta especie de medio tiempo balada muy rock clásico, muy del gusto de los Dixon, que es el tercer single que nos ofrecen de su reciente segundo LP. El cual no digo el título porque no tiene el título, es el segundo. Lo que sí que tiene título es este corte número 6 de ese segundo trabajo de los Dixon. Esto se llama Trocito de Cielo y con ella nos despedimos. Bueno, me despido. Quedaste sin premio, como una cenicienta sin cuento. El genio de la lámpara te conceda un deseo. Echar la mirada atrás. Espero que hayáis pasado un buen rato y no queda más de sí, no hay más que lo que hay, así que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco, agradeciendo enormemente la escucha, se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, escuchando a Karina hablar en inglés, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere. Agures, monamures. Estos son Dixon, esto es Trocito de Cielo. Su trocito de cielo, mitad veneno, mitad de cara.